Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí nos vemos en banda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para pues todo el planeta a través de la magia de la Internet. Vamos a ver rápido, aquí está. No está. Bueno, ahorita me lo buscas, ¿no? Para que ustedes chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 14, ya 14, 14 de febrero del año 2017, en este momento a las 9 de la noche con 28 minutos tiempo de la capital del país. Y bueno, mañana es quincena, señores. Por favor, cuiden mucho su dinero, no lo malgasten. No lo despilfarren, porque estudios recientes señalan que a los mexicanos la quincena pues no nos rinde. Se nos acaba antes de llegar a la siguiente y es cuando comienza la gente pues a pedir prestado, ¿no? A conseguir algún medio para poder tener dinero suficiente para llegar a la siguiente quincena. Y claro, utilizan los recursos a su alcance, como las tarjetas de crédito, préstamos, etcétera. Entonces, por favor, es bien importante. Aquí estamos hablando de que vamos a ayudarles a sanear sus finanzas, les vamos a ayudar a liquidar sus deudas. Y, por supuesto, también los vamos a educar financieramente. Entonces, es bien importante que ustedes aterricen y comiencen a vivir de acuerdo a su capacidad económica, a la cantidad de dinero que ganan, para que de esta forma pues no vivan endeudados permanentemente. Porque pues claro, todo mundo queremos vivir mejor, pero hacerlo de forma simulada, por medio de créditos, préstamos y financiamientos, pues no es la mejor opción, no es la mejor opción para aparentar que tenemos cierto estatus, cuando en realidad no es así. Lo mejor es vivir de acuerdo a nuestra realidad económica, y de esta forma sí va a ser posible ir escalando, ir subiendo esos peldaños para llegar a ese nivel socioeconómico que buscamos. No hay atajos, no hay trucos, no hay nada mágico. Se requiere solamente disciplina, constancia y mucha paciencia. Y con eso les garantizo que cualquiera de ustedes podrá tener unas finanzas totalmente sanas, garantizado. Bueno, pues ya estamos en vivo, ya pueden ustedes participar activamente, como Lucy ya lo está haciendo a través de nuestro Facebook. Les recuerdo que en Facebook estamos retransmitiendo nuestro programa de radio. Es puro audio, por eso no ven nada, por eso se ve un cuadro negro, porque no transmitimos video, solo transmitimos audio. En Twitter, muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Ahí está ya mi productor, Maurilio, le mando un saludo y un abrazo, muy buenas noches. El dólar contra el peso, ¿cómo nos fue hoy? Hoy, bueno, fue regular, por ahí se perdió un poco de terreno. 20 pesos 46 centavos creo al final, ¿no? Algo así, se perdieron algunos centavitos, que era lo lógico, ¿no? No podíamos mantener ese tren de ganancia durante tanto tiempo, y ahorita ya por la incertidumbre en los mercados y algunas noticias que se dieron en Estados Unidos, pues ya definitivamente no aguantó más nuestra moneda y se deprecia unos centavos, pero pues es una depreciación al final del día que nos impacta negativamente. ¿Cómo anda el asunto? Nos preguntan aquí con Donald Trump. Pues ha hecho algunos comunicados, por ahí estuvo el primer ministro de Canadá con él ayer, creo. Y pues ya saben que Donald Trump es especialista en pegarle a México, aunque sea de forma disimulada. y por ahí hizo algún comentario del estilo de que con Canadá le interesaba hacer puentes, con Canadá iban a mantener un trato cordial en el Tratado de Libre Comercio, y literalmente dijo que el problema somos nosotros porque abusamos de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? Ahora resulta que nosotros somos los que abusamos de ellos. Vaya usted a saber. Cosas peores vienen, diría la Biblia, ¿no? Por ahí es lo que comentan. Bueno, pues es lo que dijo Donald Trump. Palabras más, palabras menos, por ahí así. Pero no, nada especial estos días, Ricardo. No ha habido mayores comunicados de su parte. Digo, por ahí tiene algunos problemas, incluso algunos republicanos, pues quisieron dar a entender que tiene algún padecimiento mental, ¿no? Ya es algo, son palabras serias, sobre todo de gente que pertenece a su partido político, y que ya digan que no está bien mentalmente, híjole, y es un presidente. Entonces, las apuestas siguen, señores, las apuestas siguen, la mayoría apuesta a que Donald Trump no acaba su mandato presidencial. Eso es lo que dicen las apuestas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto, aquí nuestro Facebook está lentísimo. Estoy esperando a que abra para comenzar a leer sus comentarios. Pero mientras tanto, vamos de este lado con Lucy Castillo Cabrera, que nos comenta que necesita asesoría. Dice, ¿es correcto que en su trabajo, institución de la Ciudad de México, le cobren un préstamo personal exigiendo que lo liquide y amenazando con no pagarles? Nos comenta, cree que están violando sus derechos. Ella le debe al banco, no a la institución, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y las autoridades dicen que es instrucción del licenciado Mancera. ¡Ah, caray! le urge que la asesoremos. Ya tuvo un acercamiento con funcionarios del banco para llegar a un acuerdo, pero ellos no le dan la cara. ¿Con cuál banco tienes el problema, Lucy? ¿Cómo está el asunto? A ver, tú solicitaste un préstamo en tu nombre. Así es como sucedieron las cosas. Tú solicitaste un préstamo de nómina y el banco, pues, esos préstamos los descuenta, pues, quincenalmente o mensualmente, dependiendo de la configuración de su nómina, ¿sí? Cada quincena o cada mes les va descontando hasta que se liquida en su totalidad la deuda. Lo que no me cuadra en absoluto, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, es esto que le está diciendo, pues, una dependencia del gobierno local a Lucy sobre el asunto del préstamo. Eso es lo que no me cuadra, y sobre todo que Miguel Ángel Mancera haya dado órdenes específicas para eso, pues menos me cuadra. Sería cosa, Lucy, de que nos digas con cuál banco tienes el problema y de ahí partimos, ¿no? Dice Horacio Álvarez, para empezar a negociar, ¿cuánto es lo que debe tener ahorrado? ¿Sobre qué monto desde que dejó de pagar? Bueno, mi estimado Horacio, aquí el problema es que lo que pasa es que el banco nos va a dar una cantidad, ¿sí? Vamos a suponer que cuando tú dejaste de pagar, tú le debías al banco, vamos a decir, 50 mil pesos. Cerrados. Tú cuando dejaste de pagar les debías 50 mil pesos. Bueno, pues pasaron, no sé, 8, 10, 12 meses para que tú lograses reunir algún dinero para poder negociar. Y obviamente en ese inter, pues se acumuló deuda por concepto de intereses. Lo que hace el banco para cuadrar sus números es decirnos, no, mira, cuando él dejó de pagar, sí debía 50 mil, pero su mora empezó 3 meses después. Entonces ahí se le acumularon otros 8, 9, 10 mil pesos. Entonces no son 50, son 60 mil pesos. Ok, perfecto. Todo lo que nosotros hacemos es partirlo, buscamos un punto medio. Entonces, en este ejemplo que te estoy dando, tendrías que ahorrar el 30% de unos 55 mil pesos, ¿sí? Con eso podríamos empezar a negociar tu deuda. Lógicamente, mi estimado Horacio, lo que nosotros buscamos aquí, nuestra meta principal es que tú pagues lo menos posible. Te pedimos que tengas ahorrado un 30% por si el banco no nos ofrece más allá de un 70% de descuento, que llega a suceder. Rara vez, pero llega a pasar. En la inmensa mayoría de las ocasiones, pues logramos descuentos mucho más altos, descuentos que van al 80, 85, 90%, a veces hasta un poco más. Entonces, pues tú ya tienes tu 30% ahorrado, ¿sí? Vamos a suponer que te ahorraste 3 por 5, 15 mil, 16 mil 500 pesos. pero nosotros logramos un descuento del 80%, no del 70%. Entonces a ti te van a sobrar 5,500 y vas a liquidar esa deuda únicamente con 11,000, ¿sí? Y ya esos 5,500 pesos, pues los puedes usar para lo que tú quieras, para seguir ahorrando para otra deuda, o si ya acabaste, pues para comprarte algo que te guste, no sé. Pero sí, básicamente es para eso, para que tengamos una cantidad segura, que nosotros digamos, bueno, ahora sí ya tiene su 30% ahorrado, nosotros podemos empezar a negociar ya. Sí, y luego que nos pasa, y es lo que queremos evitar, es que negociamos y le hablamos a nuestro afiliado, le decimos, ¿sabes qué? Ya está el descuento. Y nos dice, híjole, es que déjame ahora juntar el dinero. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ya se hizo todo un trámite de negociación. Sí, ya se pactó, ya se dialogó, ya se llegó a un acuerdo con el acreedor. El acreedor ya autorizó el descuento en sus bases de datos. Ya todo está listo, ya nos mandó la carta convenio. Bueno, y entonces decirle, no, pero ¿sabes qué? Que no tiene dinero. Entonces eso nos perjudica a todos, a nosotros como organización y a ustedes. Porque va a decir el acreedor, bueno, es que eso está jugando, ¿no? Por eso es que les pedimos esa cantidad, para tener certeza absoluta de que ya tienen el dinero listo. Y nuestro objetivo, te repito, Horacio, es que pues, se pueda conseguir el descuento más alto para ustedes. Esa es nuestra meta principal. Entonces no te preocupes, tú échale ganas al ahorro. Y en cuanto lo tengas, pues nos avisas para empezar tu negociación. Dice, perdonen ustedes, aquí está. Dice Paco, que su nombre es Francisco, es economista y articulista del periódico Cambio Michoacán. Aquí hace un reportaje. Posibilidad de hacerles una entrevista para hablar del tema de negociación de deuda. Ah, muy bien, perfecto. Esta no es una consulta como tal. Nuestro amigo Paco es reportero y nos quiere hacer una entrevista. Pues claro que sí, Paco, estamos a tu disposición. A nosotros nos encanta que nos entrevisten, porque esa información que se publica en los distintos medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, etcétera, pues le sirve muchísimo a otras personas, a gente que no sabe cómo salir de su problema. Entonces, claro que sí. Mi estimado Francisco, estamos a tus órdenes, por favor. Pásanos tu teléfono para contactarte. Mark Hernández dice que está desesperado. Debe mucho, hace años, ya no puede seguir pagando sus deudas por razones que no podría explicar y quiere hacerlo, no sabe cómo. La verdad, no sabe cómo fue que cayó en esto. Ok. Se fue a Estados Unidos, mandó dinero a su exesposa. Ella nunca pagó. Solo recuerda que le debe a Coppel, a Electra, pero eran varias tiendas departamentales. Pero como dice... Como dijo, mejor dicho, quiere pagar, no sabe cómo llegarle al asunto, cómo se haga el proceso. Muy bien, mi estimado Mark. Sí, te leo desesperado. Te leo desconcertado. Pero aquí te vamos a ayudar, no te preocupes. Vamos por partes, mira. Es normal, ¿no? A veces, pues, ese es el problema. Y volvemos al asunto de la educación financiera. Por eso es tan importante para nosotros irlos educando a ustedes, para que ya no les pasen estas cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es joven? Comienza a tener sus primeras líneas de crédito, principalmente con estas tiendas de los famosos abonos chiquitos, que son las que más fácilmente dan líneas de crédito, para comprarse cosas, ¿no? Televisiones, computadoras, estéreos, etcétera. Pero entonces, joven, al final del día, pues uno pierde el piso y comienza a comprar de más y a obtener líneas de crédito aquí, allá, yacuya. Y lo que pasa es que llega un punto en el que ya son tantas deudas que pues prácticamente todo lo que ganamos en nuestros trabajos o nuestro trabajo, pues se va en pagar abonos, ¿no? Abonos chiquitos, pero al final del día, pues abonos chiquitos multiplicados por varios, pues se acaba en nuestra quincena. Que yo creo que es lo que le está pasando a nuestro amigo Mark. Yo creo por eso tú fuiste a Estados Unidos, para conseguir una mejor calidad de vida, un ingreso mayor. El problema es que tu esposa no pagó. Bueno, todo tiene solución, no te preocupes. Aquí te vamos a ayudar para que esto ya no te vuelva a ocurrir, mi estimado Mark. Y vamos a ver bien cómo andas de deudas. Lo primero que hay que hacer, Mark, es obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí nos va a aparecer toda la información de tus deudas actualizada. Cómo están al día de hoy, a quién le debes, cuánto debes, etcétera. Si ya hay alguna demanda por ahí, si no la hay, bueno... Antes de preocuparnos por demandas y todo lo demás, primero vamos a ver cómo se encuentran tus deudas, ¿sí? Para que tú puedas obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, ingresa a la página de internet del Buró de Crédito. Es la siguiente: www.burodecredito.com.mx. La voy a repetir: www.burodecredito.com.mx. Sigue las instrucciones. Ahí te va a aparecer una opción que está palomeada por default, que se refiere al score. Ahorita el score a ti no te funciona, no te sirve. Entonces, esa quita esa opción porque te cobran. Y ya quitándola, pues vas a obtener tu reporte de crédito especial gratis. Porque por ley, es gratis una vez cada 12 meses. Ya que tengas tu reporte, mi estimado Mark, nos avisas. Ya sea que te conectes nuevamente durante alguno de nuestros programas de radio en vivo, o que nos lo mandes por correo, ahorita les voy a dar nuestro correo, y ya nosotros lo revisamos. Y ya con esa información, ahora sí, con bases sólidas, podremos diseñar una estrategia que se adapte a la perfección a tu situación económica, para que puedas ir liquidando esas deudas. Yo entiendo que para ti es bastante importante hacerlo, y te garantizo que lo vamos a lograr. Por eso no te preocupes, de que las liquidamos todas, las liquidamos, aunque nos tardemos. Tú no te preocupes por eso. Aquí el chiste es que ya estás enfrentando el problema. Eso es fantástico. Entonces, mi estimado Mark, obtén tu reporte. Lo puedes obtener ahorita mismo, si te apuras. En una de esas hasta te da tiempo de que nos lo mandes de una vez. Porque es cosa de 10 minutos en el portal del Buró de Crédito para poder sacarlo. Y si no, no te preocupes. Tenemos programa el próximo jueves. Entonces, también durante esos programas, el jueves tenemos dos programas. Pues nos lo puedes hacer llegar y con mucho gusto lo revisamos y ya te decimos qué sigue, ¿va? Porque sí, te lo repito, www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, la página oficial del Buró de Crédito. Mucho cuidado, no caigan en páginas pirata del Buró de Crédito que les ofrecen que a cambio de un pago van a borrar sus datos. Eso no se puede hacer, es una estafa. Mucho cuidado. Dice Adrián Albarrán, que qué tal, buenas noches, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué afiliándose con nosotros debe esperar 90 días para liquidar la deuda? Bueno, mi estimado Adrián, lo que pasa, te voy a explicar. Hace como, ¿qué será? 5 años, más o menos ya, 5 años. No teníamos nosotros esa regla. La gente se afiliaba hoy y al día siguiente, si quería, podía empezar a negociar y liquidar sus deudas. No había problema. Pero lo que pasó es que de pronto los bancos empezaron a detectar que había gente que estaba abusando del movimiento, de la organización. Y entonces era gente que sí podía pagar, pero se afiliaba y al día siguiente ya quería negociar sus deudas. Y el banco nos dijo, a ver, espérame tantito. Se supone que estas personas que se afilian con ustedes son personas que no tienen dinero. Por eso no me están pagando. ¿Cómo es posible que no me puedan pagar una mensualidad de 1,500 pesos de su tarjeta? Y afiliándose con ustedes, mágicamente, al día siguiente ya tienen 20,000 pesos para liquidar su deuda de 100,000. Entonces tuvimos ahí algunas fricciones con los principales bancos del país. Y decidimos poner este candado. Al principio los bancos nos pedían 6 meses para poder empezar a negociar, que la gente se afiliara y que pasaran 6 meses para empezar las negociaciones. Afortunadamente, negociando eso, logramos bajar a 3 meses. Entonces, hay que esperar esos 3 meses para que nosotros empecemos a negociar. Pero muchas veces, antes de esos 3 meses, el mismo banco hace un ofrecimiento. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si, por ejemplo, tú te afilias hoy y mañana el banco nos hace un ofrecimiento para liquidar tu deuda, pues adelante, no hay que esperar los 90 días. Los 90 días no, nada más son para demostrar tu insolvencia, que no tienes dinero de verdad, y que pues, te afiliaste con nosotros porque buscas ayuda, ¿no?, para liquidar tu deuda. Eso es básicamente por lo que hay que esperar 90 días, mi estimado Adrián Albarrán, pero solamente, repito, si la negociación va de nosotros hacia el banco. Si el banco hace un ofrecimiento, ahí no existe ese candado, ¿eh? Puede ser desde el primer día, segundo día, en el momento que el banco nos mande un ofrecimiento. Lucy, ya le respondimos a Lucy. Vamos a ver, aquí me gustaría saber a quién le debe Lucy. Horacio, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Tita Mar dice, entonces sugerimos ahorrar el 30% del monto de la deuda en cuanto dejaron de pagar. Es decir, el saldo de dónde inicia, mora legal. Más o menos, es que ahí hay cierta incertidumbre en cuanto al monto. Habría que hacer algún cálculo matemático tomando en cuenta la tasa de interés del producto financiero en particular. Entonces, nuestra sugerencia es, si por ejemplo, tu deuda es de 50,000 pesos, volvemos a los 50,000 pesos, que te ahorres unos 16 o 17, ¿sí? Más o menos. Por regla general va a sobrar, pero ya con eso ya, si el banco nos hace su ofrecimiento más pobre, te va a alcanzar para aprovecharlo. Entonces, por eso es que hacemos esa sugerencia, es un cálculo aproximado, ¿no? Dice Lucy que sí es verdad que el jefe de gobierno, licenciado Miguel Ángel Mancera, dio instrucciones para que todo el personal de la Procuraduría Social pague a fuerza los préstamos personales. Desconozco esa información, mi estimada Lucy. Para mí es nuevo esto que comentas, ¿eh? Dice Lucy, ¿es correcto que los funcionarios de PROSOC les cobren préstamos personales que realizaron los trabajadores con instituciones bancarias? Es que lo desconozco, Lucy. No sé. La verdad, no tengo yo idea. No tendría por qué ser así. Sí, al final del día es una relación entre particulares. Lo que tú hagas con tu sueldo es problema tuyo, no de la institución donde trabajas. ¿Me explico? No tendría por qué ser así. Seguramente es una mentira que te están diciendo por ahí para presionarte y que tú pagues, ¿sí? Porque, repito, es una relación estrictamente entre particulares. Uno es el banco y el otro eres tú. Y tú eres, pues, ama y señora de tu dinero. Tú decides qué hacer con tu dinero. Entonces, si tú obtienes una línea de crédito con el banco y luego no le puedes pagar al banco, es un problema que existe únicamente entre tú y el banco. Nada más. No tendría por qué inmiscuirse el lugar donde tú trabajas o la institución o lo que sea. En este caso, no sé si estás sindicalizada. Sería bueno que te acercases a tu sindicato para que ellos te apoyen en ese sentido. Y que obliguen a tu patrón, a la persona que te está pagando, a la institución, organismo o lo que sea, a que en lo que se solucione este problema, para evitar que te estén descontando cada quincena, pues te paguen en otro banco, ¿sí? En caso de que no se pueda hacer así, nosotros a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, te podemos apoyar con un documento para solicitar de manera formal donde tú trabajas, que se te pague en otro lado, en lo que se resuelve tu controversia con la institución financiera con la que tienes la deuda. Repito, ahí sí te fallo, desconozco, no sé si en realidad se me haría algo ridículo y absurdo y un abuso por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, esta situación donde los están obligando a cumplir con un problema, con un particular que no tiene relación alguna con el gobierno, ¿me explico? Sería muy interesante, vamos a investigar respecto. Por eso necesito saber con quién tienes la deuda, con cuál banco, para empezar por algún lado, ¿no? Al banco Afirme le debe Lucy. Ah, no, pues menos. Es una institución financiera totalmente independiente, entonces, pues no creo que sea esa la realidad, lo que te están diciendo, mi estimada Lucy. Me suena una mentira de parte de, no sé, la persona que te lo está diciendo a presionarte de algún modo a pagar esa deuda. Existen modos, existen caminos, existen estrategias. En este caso, mi primer sugerencia es que te acerques a tu sindicato para que ellos te apoyen y se te pague en otro banco en lo que se soluciona este problema o por medio de cheque o de alguna otra forma. Y mientras tanto, pues negociar con el banco para liquidar esa deuda, ¿no? Ya sea por medio de una reestructuración, un descuento, no sé. Ahí necesitamos platicar contigo para ver cómo andas económicamente. Y ya con base en eso, pues ver qué opción es la que mejor se adecúa a tu situación, ¿sale? Muy bien, gracias por los saludos. Muchas personas, Alejandra, Edith, Víctor, gracias por mandar los saludos. Para nosotros es un placer poder trabajar en ayuda de todos ustedes. Dice Alexandra que quiere ayuda, tiene una deuda con Electra y FAMSA y quieren embargar. Donde sacó el préstamo, que es la casa de sus papás, ¿qué hace? Sí quiere pagar, pero le piden pagos requeridos por mail para... De mil para arriba. Y no tiene esa cantidad, quisiera asesoría. El abogado que la asesora le dijo que cambiara de domicilio y que dejara que pasaran, que le van a dar un documento donde certifica que no vive ahí y ya que esté lejos... Que si quieres acerca a resolver la deuda, que es más fácil, que le den un arreglo. Ella siente que se metería en problemas. ¿Qué hace? Ayuda urgente. Ha ido a decir que se va a cambiar, pero le dicen que no se puede hasta que regularice la cuenta. Por favor, ayuda. Primero vamos a empezar por el principio. Tú eres libre de cambiarte a donde quieras, ¿eh? No tienes que liquidar una deuda para mudarte. Eso es un absurdo. Es una mentira bastante común que dicen los cobradores para presionar a la gente, pero si tú te quieres cambiar, cámbiate, no hay ningún problema, tú eres libre de hacerlo. Luego, ¿qué va a pasar con la deuda? Efectivamente, una vez que tú te mudes, tú te llevas tu deuda. No se queda en casa de tus papás. Ellos no son los obligados legalmente para pagar esta deuda, no son tus avales. Entonces, si tú ya te mudaste y te demanda FAMSA, por ejemplo, y llega el actuario y el abogado de FAMSA y todo, pues no van a poder emplazarte porque tú ya no vives ahí. Y a tus papás no les van a poder hacer absolutamente nada porque, repito, ellos no tienen ninguna obligación legal con tu deuda. Tú eres un adulto y como tal, tú tienes la responsabilidad con tus obligaciones, ¿sí? Lo que pasaría ahí es que tendrían que ubicarte en el nuevo domicilio para poder emplazarte, para poder notificarte de la demanda. Entonces eso nos va a ayudar para ganar tiempo. Me gustaría saber, mi estimada Alexandra, a ver si nos da tiempo porque ya se va a acabar el programa, que nos digas cuánto dinero debes. Eso es muy importante, les comentaba yo en programas anteriores. Para poder calcular su nivel de riesgo de demanda, yo necesito saber básicamente cuatro cosas. ¿A quién le deben? ¿Cuánto dinero deben? ¿Desde cuándo dejaron de pagar? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? ¿Sí? Ya con estos cuatro factores se puede hacer un cálculo aproximado de qué tan viable sería para el acreedor demandarlos. ¿Sí? Entonces, mi estimada Alexandra, te puedes cambiar sin ningún problema. No hagas caso de que no te puedes cambiar hasta que liquides. Eso es una tontería. ¡Ay! Se desconectó Facebook. ¡Qué lástima! A ver si ahorita podemos reconectarnos con Facebook. ¡Qué mala pata! También que íbamos, fíjate, ya tenía rato que no se desconectaba. Entonces, Alexandra, esperamos esa información y con mucho gusto te vamos a ayudar, no te preocupes. Ah, muchas gracias, hombre. Nos encanta hacer este programa, de verdad. Para nosotros es un placer el poder hacer este programa para todos ustedes. Qué lástima que se haya desconectado Facebook. A ver si ahorita la gente que nos estaba escuchando nos puede sintonizar. Dice Mirna Martínez, si dejo de pagar, luego entramos nosotros, o sea, defensa del deudor, a negociar la deuda y luego se reúne el dinero. No precisamente. O sea, si tú dejas de pagar, lo que nosotros vamos a hacer es darte tiempo. No podemos negociar porque no hay dinero para negociar. No podemos decirle al acreedor, pues es que Mirna te va a pagar en diciembre. No se puede hacer así. Vamos a ganar tiempo, ¿sí? Mientras tanto, tú vas a echarle muchas ganas para estabilizar tu economía e ir ahorrando poco a poquito. Y en cuanto tú tengas alguna cantidad que sea suficiente para negociar tu deuda, pues ya nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, yo ya tengo mi dinero. Perfecto. Comenzamos la negociación y es cuando ya se hace la negociación y se liquida la deuda, ¿no? No se puede hacer antes, mi estimada Mirna. Dice que tiene varias deudas con bancos, ya no puede pagar, se comen todo su salario. Tiene tres, trata de pagar y no puede. Si deja de pagar, ¿qué repercusiones tendría esto? Pues depende del monto que adeudes, Mirna. Depende del monto que adeudes y de qué tipo de deuda se trate. Pero te podemos ayudar, no te preocupes. Aunque debas millones de... Aquí tenemos personas que deben 4 o 5 millones de pesos y les estamos ayudando sin problema. Dice Lucy que así lo está haciendo por medio de cheque, pero la coordinadora, licenciada Karina Bernardino, y el licenciado o el ciudadano Luis Ángeles y la procuradora social Patricia Gómez no quieren seguir pagándole con cheque. De verdad, los están obligando de una forma arbitraria, violando sus derechos. Si es trabajadora de base, pues ahí lo que tendrías que hacer, mi estimada, llámanos por teléfono para ver de qué forma te podemos apoyar. Para que no tengas este problema, porque no está padre que en tu trabajo te estén obligando de esa forma, ¿no? Ahorita, Mirna, les vamos a dar nuestros teléfonos. Yo creo que ya se los damos, ¿no? Pues ya se acaba el programa. Dice Lucy, creo que están violando nuestros derechos. Pues sí, la verdad sí los están violando, no está nada bien. Dice Lucy, gracias por el apoyo, feliz día, aunque a ella se lo amargaron en su institución. Sí, me imagino. Es que no está nada bien lo que te están haciendo, Lucy. Perdón, vamos a ver la forma en la que podemos ayudarte. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos. Vayan preparando lápiz y papel para que los puedan apuntar y se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Para ayudarles. Dice Tita que si le podemos dar nuestra dirección para dársela al banco para que le lleguen las notificaciones. Ya es afiliada, ya tiene la cantidad ahorrada, pero no duerme al tener miedo de ser demandada. Claro que sí, Tita, mira, hazme un favor. Necesitas, por supuesto, un comprobante de domicilio. No puedes llegar al banco y decirle, quiero que me cambien a esta dirección y ya. Llámanos por teléfono el día de mañana, ¿sí? Llama por teléfono a nuestras oficinas centrales el día de mañana. Y a la persona que te atienda, al asesor que te atienda, dile que quieres un comprobante de domicilio para dar de alta nuestro domicilio con tu acreedor. Y nosotros con mucho gusto te hacemos llegar un comprobante de domicilio para que puedas realizar ese trámite, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ahí les van nuestros números telefónicos y nuestro correo para que se pongan en contacto con nosotros si así desean hacerlo. Teléfonos, la Lada 0155, es aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que nuestros servicios son en todo el país. No importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Aunque estemos aquí en la Ciudad de México, les podemos ayudar sin problema, ¿sí? Entonces, 0155 es la Lada. Teléfonos empiezan igual con 5594, 5594. Y ahí les va el primero. 5594-5491, 5594-5491. Les doy otro, 5594-5514, 5594-5514. El último, 5594-5453, 5594-5453, para que nos puedan llamar por teléfono, en horario de oficina, si son tan amables. Correo electrónico, contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, DDD, después una M de Miguel, X, punto ORG. Contacto, arroba, DDDMX, punto ORG, de organización. Ahí están nuestros teléfonos, nuestro correo, para que se puedan poner en contacto con nosotros y podamos apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Les recuerdo que tenemos ya 8 años trabajando y pues vamos bastante bien ayudando a la gente. Desgraciadamente es un problema que pues va en aumento. Cada vez son más las personas que no pueden pagar sus deudas, pero para eso estamos nosotros, para poder apoyarlos. Y que en la medida de lo posible, de acuerdo a su capacidad económica, vayan pagando sus deudas. ¿Sale? Bueno, se acabó el programa, doctor. Muchas gracias por todo. Te mando un saludo y un abrazo. A todos ustedes que nos hicieron el enorme favor de escucharnos, de verdad, muchísimas gracias. Y los esperamos por aquí el próximo jueves. Jueves de programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. ¿Sale? Bueno, cuídense, pasen excelente noche. Ya está. Hasta muy pronto.